deténgase a la derecha. La del carrito blanco, deténgase a la derecha. Volteate, la mano contra la pared. No me venga a decir, bebé, señor oficial, ¿de qué? Y eso que tú cargas ahí, si no es tuyo, ¿de quién es? Pero señor oficial, ese cuento ya yo me lo sé. Orden de cateo, esto no acaba hasta que se tiren los feos. Apúntate otra, Poker. Señor oficial, no tengo panty.